pública, el ejercicio del derecho a la autodeterminación, el fin de la criminalización de los usuarios y el término de la violencia del narcotráfico que conlleva el hecho de que esté prohibido. Así es, y durante mucho tiempo, y curiosamente, el alcohol no entra en calidad de droga. Claro. Y sin embargo, si hacemos un análisis, que era como la gran lacra de los 60, y que continúa siendo acá, no solamente en nuestro país, sino que prácticamente en todo el mundo, y lo que ello genera, ¿no?, como consecuencia. Totalmente. Ahora, cuéntanos un poquito, tú lo colocas en un plano eminentemente de carácter político, pero también tiene aristas sociales, porque claramente las poblaciones hoy en día, el narcotráfico, ¿no es cierto?, maneja el negocio, porque en definitiva es un negocio. Y no estoy hablando de la marihuana solamente, sino que de la peor de las adicciones, que es la pasta base. Claro, drogas más duras que conllevan el hecho de, por ejemplo, la prohibición de la marihuana. Hoy en día hace una directa relación con lo que es el usuario. Hoy en día tiene que llegar a las poblaciones, tiene que llegar al narcotráfico, tiene que relacionarse con quienes manejan este sucio negocio. Entonces, el objetivo de esto primordial es lograr la autodeterminación en que cada persona, ya sea a nivel medicinal, a nivel recreativo o a nivel religioso, lo quiera utilizar para él, y no tenga que verse en obligaciones de llegar a conversaciones con un microtraficante, un narcotraficante, que hoy en día no conllevan a buenas... Ahora, vamos a poner las dos partes, porque claramente los que se niegan, los opositores, entre ellos los narcotraficantes, están esperando que ojalá no se apruebe una ley de despenalización y autocultivo. Son aquellos que consideran que la marihuana es el primer peldaño hacia una escala piramidal, ¿no es cierto?, que los lleve a drogas mucho más duras, ¿ah?, y que provoquen más consecuencias, digamos, del punto de vista de la adicción y con un carácter alucinógeno, tal vez. ¿Cuál es tu opinión o cómo lo respaldan ustedes frente a esa crítica? Esa crítica yo creo que hay que tomarla en cuenta de los diferentes aspectos y los diferentes factores que influyen. A nivel medicinal, la Organización Mundial de la Salud ha llegado a la conclusión y síntesis que la marihuana no conlleva graves efectos dañinos a la salud y no genera una adicción. Por lo cual, desde ese punto ya rompemos el estigma de que es el peldaño a llegar a drogas más duras. A nivel social, creemos que la marihuana dejó de ser, o nunca lo ha sido, un tema de la clase baja, sino que es un aspecto que lleva a toda la sociedad en su conjunto, y es un tema que ya dejó de ser tabú hace muchos años. Y es curioso, uno se encuentra ingenieros, médicos, artesanos, estudiantes, obreros, intelectuales. Lo encontramos en todos los sectores de la sociedad. ¿Es necesario despenalizar o tú crees que podría ser un avance lo que se hizo en Uruguay, lo que se ha hecho en Europa y también en el estado de Colorado y en Estados Unidos? Yo creo que es un buen avance lo que se ha logrado en el ámbito internacional, lo que se ha logrado en Luxemburgo, Portugal, Bélgica, por ejemplo, y también el caso de Holanda y más cercano aún Uruguay. Creemos que es necesario que exista un cambio en la ley 20.000, que es algo que está totalmente obsoleto a lo que es la sociedad chilena hoy en día. Posee fallas que todos, en una simple lectura, pueden llevarla. Y que lleva a la cárcel, y claro. Hay casos, digamos, emblemáticos. Hasta 20 años arriesga quien... Sin embargo, hay personas que, conduciendo en estado de ebriedad, han dejado como secuela muertos, y claro. Bueno, y andan feliz de la vida. O sea, son las contradicciones de la ley 20.000 que hoy en día encontramos, y nosotros apuntamos a eso, generar un cambio y un golpe a lo que ha estado establecido. Ahora, ¿cómo contener a la mayoría de la gente mayor que lo ve y está formada así y dice, ah, no, esto es sencillamente vamos derecho a Sodoma y Gomorra, digamos, con toda esta liberalización, digamos? La educación, creemos que el baluarte de esto, el educarnos con respecto al tema, el crear una opinión crítica en base a fundamentos claros. Es por esto que nuestro llamado a esta actividad, a esta marcha, a organizarse el próximo sábado 5 de julio en nuestra comuna, el objetivo primordial es educar a la comunidad en su conjunto. Por lo mismo habrán expositores, por ejemplo, Carol Cariola. O sea, hablemos de la marcha. Claro. ¿Dónde se inicia? ¿Quiénes participan? Porque claramente ustedes hacen el llamado, solamente la convocatoria, sí. Pero es abierta y cualquiera totalmente se puede sumar. Y transversal. Esta marcha es a realizarse en nuestra comuna el próximo sábado 5 de julio a las 11 horas en la rotonda frente al Pub Mago Carlitos. 5 de julio a partir de las 11 de la mañana. Ahí será la junta en la rotonda frente al Mago Carlitos. Se marchará en su conjunto con todos quienes lleguen hasta la plaza donde se llevará a cabo el acto central de esta marcha. En este acto central se dará paso a stand y foros con respecto al tema, en donde tendremos grandes exponentes a nivel nacional y músicos invitados de la comuna y localidad de aledaña. Entre los expositores destacan Carol Cariola, diputada y secretaria general de nuestras Juventudes Comunistas, quien estará hablando sobre la nueva política de drogas que estamos impulsando y a lo cual queremos llegar. Estará Cultiva Tus Derechos UV, que hablará sobre el tema de la marihuana a nivel universitario, Cultiva Libre y la agrupación Rey Negra, que hablará desde un punto de vista religioso. Y a la vez tendremos la Fundación Daya con la actriz Ana María Camuri, que hablará de su experiencia y el ámbito medicinal de la cannabis. Aldo, esto me imagino yo que va a ser bastante extenso, prolongado, por lo tanto, quienes no concurran a la marcha no tienen la posibilidad a lo mejor de concentrarse en la plaza, en fin. Claro, el objetivo es eso, y a la vez llamar a la máxima cantidad posible. Esto no hay que sectorizarlo a nivel político, sino que nosotros hacemos el llamado, pero nuestra invitación es amplia. La idea es agrupar la máxima gente posible, que se informe, que cree una opinión crítica respecto al tema y no marcarlo solo en un color político, ya que nosotros llamamos como una juventud política, sino que es algo que agrupa a toda la comunidad en su conjunto. Bueno, entonces el 5 de julio, 11 de la mañana, desde la rotonda, ahí donde están los pubs de Mago de Carlitos, Trova y... ¿Hay otro más, no? Pachamama, exactamente. Ya, para quienes consideran que es necesario que se escuche su voz respecto a este tema, que ya hay que dejar un poquito atrás esa visión conservadora respecto a de que hay temas que no se pueden discutir, claro, y que no se pueden debatir porque no se viene el fin del mundo con porque recordemos la ley de divorcio, bueno, todo el mundo se va a divorciar y al final los divorcios disminuyeron, o el aborto terapéutico. Ponerlo en discusión, ponerlo en debate, ver los pros y los contras de los temas, pero lo peor es dar la espalda, digamos. Me vas a poner una ciudad chica como lo es La Ligua, que las grandes metrópolis se llevan hoy en día las discusiones, los movimientos sociales, y creemos que una ciudad chica tiene opinión y es necesario hacerla escuchar e informarnos sobre el tema. Bueno, ya hay, digamos, movimientos, convocatorias, sí, claro, ¿no es cierto? Y me imagino que se van a ir intensificando, más aún cuando el 4 de julio todo el mundo, o casi todo el mundo, sale de vacaciones, va a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de... asistir, ojalá, la máxima cantidad posible de gente. Sí. Hable, pues, oiga, sí, ya que está ahí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas a propósito, tarde. La sorpresa que tenemos nosotros en el día de hoy como invitado, ¿eh? Ya está por ahí... se escuchan los acordes, las pulsaciones, digamos, de las seis cuerdas y... Don King, ¿cómo está? No me diga Don King, no suena muy feo. King, no. Don King, porque... Y tío King también está sonando medio feo ya. También, sí. Mejor sí. Yo le digo a los niños que me digan Tata King, ¿no? Tata King, ya. Buenas tardes, señor Cortés. Una vez más, nos tenía abandonado, no nos invitaba, pero hoy día la ocasión... No tenía abandono. Oye, un saludo antes que me olvide, porque nos están escuchando en Palquico, en todos esos sectores. Así que un fuerte abrazo, saludo para toda la gente que tenemos una alta sintonía en todo el sector de la comuna de Petorca. Así que desde acá, nuestro saludo, y ojalá que tengamos en julio más agua, más lluvias para esos sectores, porque estamos viendo ya el verdor en los campos de la zona central del país. La sequía a mí es muy fuerte. Ahí está el sequía, usted. Sequía, sí. Ya. Aquí no se ve nada hoy día. Ya. Aldo, te queremos agradecer tu presencia en nuestro programa y quizás después le damos una segunda vuelta para ver cómo estuvo, para evaluar lo que pasó este sábado 4 de julio. Muchas gracias. Yo puedo opinar y respaldar, yo creo que ese día a lo mejor que cuente conmigo. Yo estaba siempre con la Jota, con la gente joven. Y creo que si uno llega viejo y no entiende y no apoya a los jóvenes, estamos mal. Muchos me han criticado, como pero yo pienso que en lo personal, o mi experiencia, larga experiencia que he tenido, que el asunto de los jóvenes es mucho más. Pero hoy día este tema no tiene que ver solamente con los jóvenes, cuidado. Sí. No, sí, sí, por eso te digo, pero es que el asunto. Por eso digo, hablamos de los jóvenes y no tan jóvenes. Para los jóvenes, yo voy que el mayor. Pero lo peor, digamos, es cerrar las puertas a los jóvenes, digamos. Eso, de ahora. Te la arreglé. ¿En qué sentido? Ya, bueno, para eso está usted, pues. Oye, que yo le tengo mucho más temor y la triste historia que me ha tocado ver a mí, el problema del alcoholismo, que no son capaces y le hacen el quite por todo lo que significa, digamos, tocar ese tema, porque algo así es permisivo totalmente y nadie dice lo negativo que es. Ya, aquel que estaba reclamando de que no había nada. Aldo, quedamos entonces en contacto para tener un próximo programa, yo diría más explayado, para claro, hablar un poquito más profundo en la temática. ¿Te parece? Por la invitación, muchas gracias. Gracias. Aldo González, nuestro primer invitado en el día de hoy, porque ya están acá nuestros siguientes invitados con quienes vamos a compartir. Vamos a un tema musical mientras tanto, una pausa, porque es Eduardo Peralta, invitado esta tarde en nuestro programa, en directo a través de las ondas de cristal, con su guitarra y este grupo de amigos también, que le va a ser parte de lo que va a ser el, yo diría, el cierre ya, ¿no es cierto? Se empieza a bajar el telón de estos festejos 260 años. Estuvimos anoche en Plaza de Armas, estuvo la paila gigante, globos, gritos, gente, desfile de modas y por supuesto ahí con la... el plato de fondo con los Vázquez, que deleitaron, y a mucha gente que sorteó, capeó el frío con el canto justamente y el baile de estos dos representantes de la música popular chilena. Vamos a una pausa musical y luego retornamos ya con nuestro invitado Eduardo Peralta en vivo y en directo a través de Emisoras Cristal. Bueno, ya estamos de regreso. Oye, sigan conversando nomás. El tema es que siga la interacción, digamos, y no tanto protocolo ni formalidades. Porque, bueno, de aquí en adelante vamos a compartir este panel y la música y los recuerdos de, yo diría, recuerdo para una generación, digamos, que estuvo marcada, que fue la de los 80. la de los cassettes, de la revista La Bicicleta, la de las peñas, la de las fogatas, en fin. Y nuestro que canto, Radio Chile. Nuestro canto, exactamente, con Miguel Dabañino, Ricardo García. Bueno, todo eso yo creo que es un eslabón de un proceso que viene desde muchísimo tiempo y continúa. Y a Dios gracias, continuará. Entonces, pucha, es un tremendo honor tener a Eduardo Peralta aquí. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar en La Ligua de nuevo. Son muchas las aventuras musicales y culturales acá en la ciudad. Ya hace mucho tiempo que estamos viniendo en distintos ámbitos, en distintos escenarios, para cantar, para conversar, para musicalizar, y también para hacer el homenaje a la poesía. Esta es una ciudad en que la poesía es muy importante. Yo tuve la tristeza y la tremenda alegría también de despedir a mi amigo Jorge Tellier con una canción basada en sus versos el día de su funeral acá en La Ligua hace ya algunos años atrás. Una canción que cantamos ahí con la gente que estaba en ese funeral y que esta noche la vamos a cantar de nuevo ahí en el Centro Cívico. Bueno, yo también quiero integrar al resto de nuestros amigos invitados en el día de hoy, el quien ya, sin que lo presentara, se tomó el micrófono, se presentó solo, ¿ya? El Cano, Pablo Cabrera, integrante de Los Chiquillanes, y Ulises Castillo Vega, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un agrado estar en este lugar nuevamente, muchas gracias por invitarnos y compartir en esta ocasión con nuestro amigo acá, Eduardo Peralta, un gran músico y una trayectoria inigualable. Ulises Castillo, desde el Salón Parroquial Desde el Salón Parroquial al Centro Cívico. Que era el único lugar que teníamos en los 80 para poder ir a escuchar a nuestros cantautores. Claro. Y hacer actos, comillas, culturales. Culturales. No, feliz de poder, digamos, culminar todas las actividades que tenemos de los 260 años del aniversario de nuestra ciudad, también con arte y cultura. Ha habido un programa extenso y nosotros queríamos culminar, digamos, esta actividad trayendo a uno de los grandes nuestros, como es Eduardo Peralta, junto a músicos nuevos y algunos no tan nuevos nuestros también, que quieren mostrar su arte. Y también invitando a algunos troveros jóvenes desde más allá de la frontera de la ciudad. Y estamos muy contentos por eso, Hernán. Francisco Alfaro, de Francisco Hierro Alfaro, Viejo, de Hierro Viejo, de la comuna de Petorca. Ah, que quiere venir a mostrar, digamos, también a este joven sus canciones acá. Y qué gusto, digamos, nos da también de que él lo pueda realizar junto a un grande nuestro y también a los músicos locales nuestros, como son Los Chiquillanes, y también el trabajo que está haciendo el tío Quín. Nos decía, digamos, uno de los personajes, digamos, del arte y la cultura nuestro, que, digamos, ha apoyado bastante y está haciendo una muy buena labor ahí en el sector El Rayado, con la Junta de Vecinos, un grupo y una agrupación folclórica que ha ido tomando cuerpo, digamos, y que eso... es reconocido por toda la gente, así que este evento va a ser un evento único y que creemos que merece también el apoyo, que así como lo hemos dicho a través de la radio Andán, merece el apoyo también de toda la Ligua para que pueda asistir y apoyar a nuestros artistas y también compartir esta grata noche que tenemos hoy día para ellos. Eduardo, antes de ir, porque me imagino yo que los que están escuchando deben decir, dejen de hablar porque queremos escuchar a Eduardo Peralta. Pero, ¿cómo ha evolucionado el canto popular a través del tiempo, digamos, o principalmente desde la década de los 80, ahí, con ponchos, con bufandas, chilotas, en fin, hasta ahora? Claro. Mira, yo creo que ha habido una continuidad bastante interesante de lo que es la canción de texto. En Chile, desde antes de Violeta y Víctor, que son fundamentales obviamente, pero desde ya, antes, los poetas populares con sus guitarrones, con su guitarra a comienzos de siglo, a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, ya presagiaban que había algo aquí que estaba surgiendo que tenía que ver con la canción de texto, la canción poética. Y también la canción social, la canción de contenido, que dijera cosas, ¿no? Y eso ha mantenido una continuidad. Hay muchas en la generación nueva, hay un brote que viene de la nueva canción, del canto nuevo, de los poetas populares. Es muy notable como jóvenes compositoras de entre 20 y 30 años están tomando las afinaciones traspuestas de la guitarra campesina, la décima que ayudó a recuperar Violeta, te fijas, en los años 60, 50. Entonces hay una continuidad y eso es muy, muy interesante. Hay creadores de la nueva generación que como que siguen esta posta de la canción de texto, le llamo yo, que es una canción muy polisémica. Hay, obviamente, que hay canción de contenido social, en fin, pero también hay filosofía, hay ironía, hay humor, hay retratos cotidianos de lo urbano, de lo campesino, en fin. Y hay una diversidad muy grande en este momento, pero también han surgido muchos cultores nuevos, muchos creadores nuevos y creadoras que muestran que la salud de la canción de texto en Chile está muy buena. Lo que falta son más espacios de difusión, eso obviamente siempre ha faltado. Y la difusión del porcentaje de música chilena que estuvo ahí. Bueno, eso ha estado en la polémica y yo creo que es importante que se haya aprobado esa ley, pero es más importante que se haga carne en las instituciones también, te fijas, en que haya más actividad del canto chileno en los centros culturales municipales, en los teatros regionales, que en fin, a veces también la programación no siempre responde a la creación nuestra. Hay que mezclar, obviamente, pero tiene que haber una presencia de estos creadores reciclados, como decía Ulises, los creadores que llevamos ya harto tiempo, y los nuevos, ¿te fijas? Los nuevos autores, las nuevas autoras, que realmente están haciendo un trabajo muy, muy hermoso, tengan espacio, tanto en las radios como en la televisión, como en los escenarios naturales que se han ido creando o refaccionando a lo largo de todo Chile. Bueno, Eduardo nos deja acá. Este es el último, ¿no? Es uno de los últimos. El último se llama Soy un corazón abierto. Pero este es un disco dedicado a los poetas, que es de hace como unos 4 años atrás. Y que se llama 21 poetas chilenos. Son 21 poetas diferentes de Chile, del siglo XX más que nada. Algunos conocidos y otros no tan conocidos, qué sé yo, por ejemplo, Eduardo Llanos, Estela Díaz, que son grandes poetas, pero que todavía no llegan tal vez al gran público. Y por supuesto está Gabriela, Neruda, Gonzalo Rojas, en fin. Y está Jorge Tellier, como te comentaba, que es un poeta que yo quiero mucho y con el que tuvimos una relación, ¿no?, de amistad profunda, pero nos vimos 2 o 3 veces, conversamos, almorzamos largo rato, incluso con Pedro Yáñez improvisamos unos versos con él aquí en La Ligua, en el Parrón, con temas que nos ponía él. Él empezó a poner algunos pies forzados y jugamos con él ahí, qué sé yo, en el almuerzo, improvisando y riéndonos en un momento muy especial, muy recordado con mucho cariño por Pedro y por mí. Bueno, el único homenaje que recibió se hizo en Plaza de Armas cuando recibió el premio Anguita, ¿no? Así es. Al mejor poeta vivo en esa oportunidad. Y bueno, está aquí. A nosotros nos tocó convencerlo porque él no era mucho, claro, de homenajes. Nunca nada. Iba, nunca. Ni iba. Las estatuas, decía, porque las palomas se encargaban. Nunca iba, ¿no? Inclusive odiaba a los galvanos, claro, odiaba a las palomas. Por eso que decía, y se menciona eso, porque en realidad, claro, tuvimos el honor de tener esa misión de poder convencerlo, porque las autoridades, digamos, no lo convencían, y nosotros tuvimos el honor de poder convencer a Jorge Tellier de poder participar, de que fuera, digamos, claro, en estas actividades, bueno, a través de también de un reportaje y unas filmaciones que iba a hacer Vicente Parrini, quien digamos tenía, claro, digamos, muchos lazos con nosotros, un gran amigo que después fue parte periodística de varios programas de televisión, sí. Y él tuvo la idea y nosotros lo convencimos a Jorge Rodríguez que pudiera estar en algunos eventos, digamos, tanto en el Liceo como en la Plaza de Armas, y también participar de algunos eventos oficiales. No quería mucho, pero al final lo acompañamos y pudo hacerse, sí, esas actividades que mostraban, digamos, claro, mostraron la obra para los jóvenes Jorge Tellier, y también para... Yo tengo la sensación que las autoridades de turno de esa época solamente supieron de Jorge Tellier cuando él falleció, lamentablemente, de la estatura que tenía, y eso tenemos que decirlo así, así es. Y comúnmente ocurre acá en Chile, o sea, solamente cuando las personas mueren se les reconoce. Desgraciadamente. Y lo que hablábamos también, por ejemplo, volviendo a Ricardo Seo, quizás mucha gente no lo conoce, pero Ricardo Seo es un gran, gran guitarrista, y si hubiera nacido en Argentina sería, digamos, como reconocido, tan reconocido como era Eduardo Falú o Atahualpa Yupanqui, en términos de la guitarra. Sí, tremendo guitarrista. Ya, Eduardo, ¿con qué tema podríamos? Bueno, si quieres inicio, vamos a hacer un tema que yo hice, porque tú sabes que para hacer esto de dedicarse a la música tantos años, a la poesía, en fin, hay que tener algún problema, algún síndrome, alguna teja corrida, en fin. Por eso yo vivo con una psiquiatra y muchos años. Y esta es una canción de amor dedicada a mi psiquiatra. Mi psiquiatra no anda bien, me suplica visitarla, martes y jueves también, pa' poder aconsejarla. Mi psiquiatra es un bombón, que me dice yo te quiero, no me cobra la sesión, por lo menos no en dinero. Me disloco, me trastoco cuando a su consulta voy. Loco, loco, loco, loco yo, por mi psiquiatra estoy. Doble personalidad me diagnostica y por eso le decimos de verdad que ambos queremos un beso. Mi psiquiatra es un bombón que me dice yo te quiero, no me cobra la sesión, no, no, no, no, por lo menos no en dinero. Me disloco, me trastoco cuando a su consulta voy. Loco, loco, loco, loco yo, por mi psiquiatra estoy. Igualito que un glaciar, solo al verla me derrito. Mi trastorno tripolar sana con su calorcito. Mi psiquiatra es un bombón que me dice yo te quiero, no me cobra la sesión, no, no, no, por lo menos no en dinero. Y dice el coro, me disloco, me trastoco cuando a su consulta voy. Loco, loco, loco, loco yo, por mi psiquiatra estoy. Si me encuentra un super yo, con más fuerza a mí me excita. Y si Edipo me llamó, yo le digo, mamacita. Mi psiquiatra es un bombón que me dice yo te quiero, no me cobra la sesión, no, no, no, por lo menos no en dinero. Y el último coro dice, me disloco, me trastoco cuando a su consulta voy. Loco, loco, loco, loco yo, por mi psiquiatra estoy. Mi psiquiatra es un bombón. ¡Bravo! Eduardo Peralta, invitado esta tarde a través de emisoras de Cristal, Quinta Región. Esa es la solución, muchachos, ¿ven? ¿Ya? Para no bipolar, síndrome, tripolar. Para síndromes intensos. Claro, tripolar. La tecnología se impuso finalmente. ¿Cuáles son los espacios hoy en día que tienen los cantores populares cuando fueron las peñas, los lugares más reducidos? ¿Se abre el abanico en Chile o el asunto todavía está restringido a ciertos lugares? No hablemos de la televisión, porque definitivamente la televisión está. Se abre en el sentido de que han ido surgiendo espacios, escenarios, que el problema ahora es llenarlos, como te decía recién, que las municipalidades, que las regiones tengan esa vocación de invitar a los artistas de la nueva generación y los que ya llevamos, yo llevo 35 años en esto de la música. Es un país largo, no es fácil, te fijas, ir al extremo norte, ir al extremo sur, de repente para hacer las actuaciones, conciertos, en fin. Pero de a poco se va creando un circuito nacional en que los artistas podemos más o menos trabajar. Hay que hacer mucha gestión, ¿sí? ¿No? Los artistas de la canción somos nuestros propios gestores, entonces hay que hacer mucho contacto, pero a través de la tecnología ahora se facilita esa posibilidad del contacto. ¿Te fijas? Antes uno, si te querían invitar de alguna parte, había que mandar una carta con las fotos y se podía demorar, podía no llegar la carta, te fijas, con el currículum, en fin, era muy engorroso. Ahora a uno le piden algo para la semana siguiente y tú mandas el MP3, mandas una foto en archivo y un currículum y sale en la prensa en Antofagasta, en Punta Arenas, si te quieren invitar. Lo mismo para las invitaciones para afuera, que a veces resultan lo que es bastante bueno. Y también por esta inmediatez que hay ahora, es más fácil. Pero hay que moverse harto, te fijas, hay que moverse harto porque es un mercado pequeño, Chile, y hay muchos artistas, nuevos que a veces manejan mejor que nosotros, por ejemplo, toda esta cosa de la tecnología. Así que hay que aprender a aprovechar estas posibilidades de la tecnología y tratar de que obviamente las instituciones, no solo los privados, sino que el Estado, las municipalidades, en fin, tengan más iniciativa en el sentido de invitar a los artistas. El caso de La Ligua es una municipalidad que se mueve con artistas, que trata de hacer cosas, y eso es muy, muy importante, pero no son las 300 y tantas municipalidades de Chile que hacen lo mismo. Hay que motivarlos, hay que de alguna manera, qué sé yo, mandarles información, en fin, y eso también es un rol de los propios artistas. Ulises, la idea, y como lo decía Eduardo, ellos son parte de un eslabón, de una especie de posta que se ha ido traspasando. Yo diría que es bastante latinoamericano en general el canto popular que surge y que es del cual se van nutriendo las nuevas generaciones. Un objetivo es poder unir justamente a la gente que crea acá en La Ligua y también en el resto de la provincia de Patorca, con quienes de alguna manera han sido referentes en décadas pasadas y que lo siguen siendo, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer eso y lo hemos desde el año 2004, 2005, que hemos tomado, digamos, esta responsabilidad, lo hemos hecho con artistas y también con los artistas locales, poder compartir escenario con las figuras nuestras. Siempre se hacen eventos para todos los gustos, pero no queremos abandonar esto, queremos ser consecuentes también con las agrupaciones nuestras, con los artistas nuestros. Y nos ha tocado la misión de hacerlo y creo que hemos estado hasta el momento bien. Tenemos el apoyo y nuestro alcalde Rodrigo Sánchez así lo hace sentir también. Hemos tenido muchos artistas, no es la primera vez que está Eduardo con nosotros, ya ha sido la tercera vez también. Gatti, los artistas jóvenes con Pascual y la Vaca, ah, y otros, claro, estupenda ella. Claro, muchos artistas jóvenes también han tenido la posibilidad y también los nuestros, porque eso motiva también e incentiva a que los artistas nuestros, en el caso de los Chiquillanes, que está presente aquí Jano, y otros artistas nuestros, tengan la posibilidad de poder compartir con figuras, digamos, de la talla de Eduardo Peralta. Así que eso tenemos que seguir haciendo, una forma también de abrir los caminos, de abrir los espacios para que la canción nuestra no sea olvidada, sino que todo lo contrario, sea más motivante para los gestores y creadores nuestros, como así también tuvimos la posibilidad de que este chico de Hierro Viejo, Francisco Alfaro, nos llamara y hoy día tiene la posibilidad de compartir el escenario. Así lo hemos hecho con varios artistas, no solo de nuestra comuna, sino que también de la provincia y más allá de ella, hemos dado la posibilidad en algunos escenarios, o sea, que estén en escenarios importantes de acá, como es la Expo La Ligua, artistas de toda la región de Valparaíso y más allá de ella, que no tienen la posibilidad ni siquiera de poder tocar en su comuna, pero sí lo hacen acá. Así que eso yo creo que habla por sí solo y lo vamos a seguir haciendo porque es necesario que esté. Cada vez que nos consultan, oye, ¿por qué viene tal o cual? Porque es necesario que vengan. Porque ahora, así tiene que ser. Eduardo, ¿mayor el desafío salir solo con el arma? En este caso, la guitarra, digamos. Que armar un grupo, digamos, tiene mayores complejidades, ¿no? Enfrentar solo. ¿Tú piensas no, yo creo que es más complejo trabajar en grupo? En grupo, es más difícil para conciliar. Es más difícil porque hay que además ensayar, hay que, en fin, hay que. Lo que pasa es la complejidad de cantar solo con la guitarra es que tú eres responsable con tu instrumento de lo que pasa en la escena y lo que pasa con el público. Hay una un tête-à-tête, como dicen los franceses, sí. Te fijas, es directamente una conversación ahí entre un artista y su público. Entonces, esa es la parte compleja. A mí me gustaría trabajar con un grupo, pero a mí me cuesta un poco conciliar tiempos, te fijas. Por ejemplo, yo he tocado bastante con Jorge Campo al contrabajo, pero sí, tiene unos horarios dificilísimos para que hagamos cosas más seguidas. Ahí en el Mesón Herudiano, donde yo canto los lunes, aparece de repente Jorge cada cierto tiempo, especialmente lo de Brassens y el disco Trova Libre, lo grabamos con él también, la famosa canción del ex marido que vamos a hacer, esta noche, la grabamos con él. Pero imagínate si con una sola persona es difícil congeniar los horarios, porque él tiene mucha vida cultural y musical. No hay problema, digamos, cuando es un contrincante como Pedro Yáñez, contrincante entre comillas, digamos. Claro, claro. ¿Ah? Pero también es difícil porque, digamos, no siempre nos contratan a los dos, te fijas, siempre lo llaman a él por su cuenta, a mí por mi cuenta. Ahora vamos a tener algo en Villarrica con Pedro, en octubre. Pero no cantamos tan seguido. También. Ahora, no lo necesitan porque la improvisación generalmente es la base, ¿no es cierto?, de la actuación de ambos, ¿no? Claro, claro, no, pero a mí me gustaría cantar más seguido con Pedro, improvisar más seguido, pero no siempre se puede. Uno generalmente tiene su camino y cuando resulta, bueno, es muy grato. Hace poquito estuvimos aquí en la Quinta Región, precisamente en Valparaíso, en La Sebastiana, en el verano, y fue muy bonito el encuentro en que cantamos, hicimos nuestras canciones, la primera parte, y después una hora de improvisaciones con Pedro. Nunca habíamos estado en la Casa de Neruda de Valparaíso, y muy, muy bonito, y fue con entrada liberada, como esta noche, es decir, ahí hay también una preocupación de ciertas instituciones culturales que hacen esta difusión, te fijas. Es muy importante que haya actividades como la de esta noche, en que la gente puede entrar con entrada liberada, y bueno, hay un auspicio y una organización de la municipalidad y del Departamento de Cultura que se preocupa de hacer precisamente estos encuentros, como decía Ulises, estos encuentros intergeneracionales también de la música, del canto. Bueno, yo a mi señora le digo, y cuando viene mi nieto le canto, tú eres un monstruo. Y yo quería saber, digamos, cuál era la letra, digamos, del tema. Pero no sé cuál viene, Eduardo, ahora, cuál tienes. Tú eres un monstruo, creo que está por aquí, tú eres un monstruo, sí. Es una canción. Es una canción que yo le hice a un sobrino. Fíjate que en los años, comienzo de los años 80, tenía pesadillas y soñaba y despertaba llorando, un sobrino de 6 años. Entonces yo siempre digo en los recitales que no solamente los niños tenían pesadillas en Latinoamérica a comienzos de los 80, ¿te acuerdas? Eran tiempos difíciles, claro. En todo el continente, no solo en Chile. Y yo le traté de dibujar un monstruo más simpático, tal vez más asequible. Por eso esta canción se llama Tú eres un monstruo. Tú eres un monstruo, pero yo te quiero porque eres sincero, bueno como el pan. Tú eres un monstruo, sencillo y amable, dulce y amigable, si la amistad te dan. Y aunque tú eres un monstruo, yo te imagino aquí en mi canción. Y aunque tú eres un monstruo enojón, yo te doy mi corazón. Tú eres un monstruo y mi amigo eres, pues también me quieres y me tratas bien. Tú eres un monstruo nuestro y de los mejores. Coleccionas flores de esas que no se ven. Y aunque tú eres un monstruo, yo te imagino aquí en mi canción. Y aunque tú eres un monstruo enojón, yo te doy mi corazón. Tú eres un monstruo de costumbres modernas. No andas en las cavernas como es la tradición. Tú eres un monstruo que asustado en su cama contempla un programa de horror en televisión. Y aunque tú eres un monstruo, yo te imagino aquí en mi canción. Y aunque tú eres un monstruo enojón, yo te doy mi corazón. Eduardo Peralta, invitado esta tarde en directo a través de las ondas de Cristal. Nos están escuchando en gran parte de la región de Valparaíso. Saludo a nuestro amigo de interior de la provincia de Petorca, comuna de Petorca, Cabildo, online también, y por supuesto todo el sector costero. Muchachos, ¿qué significa para ustedes estar esta noche compartiendo ahí escenarios con Eduardo Peralta? Ahí decía una amiga a través de el muro en Facebook, bueno, ochentero insigne. Extraordinario. Yo, este momento ya es un momento muy grato y te lo agradezco, digamos, personalmente, de poder compartir con un gran maestro de la nueva canción, que es don Eduardo. De parte nuestra, como artistas locales, en este aniversario de La Ligua, son 260 años, nosotros hemos preparado, vamos a hacer un repaso, digamos, de todo nuestro repertorio, del que hemos estado tocando en estos últimos meses. Estuvimos en el Huetripanto, en Chalaco, en la localidad de Chalaco, a los pies de la cordillera, al interior de nuestro valle. Allá arriba, en sí, la cordillera. Maravilloso. Pudimos apreciar las estrellas, pero ahí casi lindo, que las alcanzábamos con la mano. Y un ambiente, una energía muy, muy potente, muy potente. Estuvo muy, muy lindo. La gente nos recibió con mucho cariño. Y hubo una mística que es necesaria para nosotros quienes cultivamos la música y el arte, llenarnos muchas veces de esa energía y de ahí iniciar procesos creativos y situaciones que vienen en adelante. Sin embargo, recojo un poco el guante con lo que comentaba Ulises delante, bueno, y tú también, Hernán, en todo este, si nosotros hacemos un análisis de todo, digamos, los procesos y, o un cuadro comparativo, digamos, de lo que ha sido desde los años 90 en adelante la música liguana y nuestros espacios que hemos tenido, sin duda podemos hoy día decir de que la actividad cultural en nuestra comuna ha crecido enormemente, ha crecido mucho. Y también así también han crecido los espacios. Yo recuerdo perfectamente y siempre Hernán también hace mención del salón parroquial, del mítico salón parroquial, que era en los principios de los años 90 era el único espacio con el que contábamos nosotros los músicos liguanos, un poco amparados también en la parroquia, digamos. Y ese era el lugar donde nosotros podíamos, donde se convocaba y se reunían los músicos como Cumilé en ese momento y otros artistas. Con Rodrigo Tobar, con Nelson Rojas. Y hoy día tenemos amplio espacio, una muy buena cantidad de artistas en La Ligua, músicos, danza, arte escénico. Está también Colectivo Chasqui, que son grupos, bueno, sin considerar a Seidú, que están en otro nivel. Entonces, también tuvimos la posibilidad de participar en la Expo Ligua en este verano y compartir con escenario con el grupo Los Jaivas, que para nosotros, como músicos liguanos, músicos locales, es un privilegio y de ahí viene un aprendizaje que nos aporta, obviamente, constructivamente para nuestro trabajo, lo que viene en adelante. Oye, Eduardo, aquí voy a tirar el carnet arriba de la mesa, porque yo la primera vez que escuché de la nueva canción chilena, cuando se hizo el festival de la nueva canción chilena y Víctor Jara obtiene el primer lugar con Plegaria o El Labrador. Claro. Pero se recurre permanentemente al tema de la nueva canción chilena. ¿Podemos hablar en estos momentos de nueva canción chilena o fue un proceso que vivió, surgió y en algún momento tiene un corte? O algunos dicen, no, si esta no es nueva canción, esta es vieja canción chilena. Bueno, también se habla de la vieja ola, del canto viejo, de la nueva, de la vieja canción chilena. Todo lo que se en algún momento se llama nuevo, cumple sus edades después, ¿no? Son momentos, pero que tienen, yo diría, herencias posteriores, ¿no? La nueva canción y el canto nuevo estaban hermanados en cosas afines, tenían cosas semejantes y otras muy distintas. Fija, también lo que hacen ahora los nuevos creadores tienen cosas semejantes a lo que hacíamos nosotros en los 80, 90, lo que hacía el canto nuevo o lo que se empezó a llamar la trova chilena. Hay cosas semejantes y hay cosas diferentes, y eso es lo bueno, y hay una diversidad muy grande. Ahora, personajes de la nueva canción, de lo que se llamó la nueva canción, siguen cantando también. Otros, desgraciadamente, se nos han ido, como el Payo Grondona, un tremendo artista que yo quiero mucho. Yo hoy día voy a cantar una canción del Payo, precisamente en homenaje a su humor, a su ironía. Un tema de él, sí, vamos a hacer en la noche. Vamos a hacer en la noche un tema del Payo Grondona. Gitano Rodríguez también nos dejó hace algunos años, te fijas. Grandes artistas, pero otros siguen, como bueno, el Pato Mans, los Inti, los Quila, siguen cantando. Isabel Parra, Ángel Parra. Y también lo que vino después, te fijas, de la misma familia Parra, tú tienes Angelito Parra, que es otra cosa, que ya no es la nueva canción, sino que es el jazz, es el rock, es una muy buena guitarra, muy bien tocada, en fin. La música evoluciona, y tiene que ser así, y evoluciona en un sentido de diversidad. Tus letras de contenido siguen habiendo, lo que pasa es que han cambiado, pero tú encuentras artistas como Pato Navalón, como Pancho Villa, como Elizabeth Morris, como Magdalena Matei, como distinta gente muy, muy interesante que está surgiendo en las nuevas generaciones, y en las novísimas también, como Chinoy, te fijas, que tienen también otra escuela, un poco más surrealista tal vez en los textos, o Nano Stern, te fijas. Manuel García, en fin, hay una generación muy interesante y muy diversa. Yo diría que por ahí va también el tema, ¿no? Bueno, Kim ha hecho una labor también durante muchísimo tiempo en el ámbito pedagógico, pero ahora está hace ya un par de años en un proyecto que ya está dando su fruto, que es reunir dueñas de casas, gente que el día sábado juega fútbol y que sin embargo tiene el tiempo también para dedicarse y a conocer un poco la música chilena y cultivarla desde el ámbito de la dirección tuya. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque ustedes también van a estar presentes esta noche. Sí, bueno, gracias por haberme invitado, porque ha sido... Qué formal y protocolar fue la sí, bueno, la sí. Pregunta. Por eso que me dejó medio descolocado. Pero ha sido para mí muy grato agradecer a Ulises, digamos, la ocasión de poder compartir. Porque él hubo personajes que nombró, y yo tengo la suerte de haber sido compañero de colegio con Payo Grondona. Mira. Cuando era, pero después en las oportunidades que tuvimos que compartir con él muchos años después, pues te darán cuenta. Entonces le decía, cuando yo lo conocí. Fueron al Bosco, Payo, también. Claro, ¿no? A Payo Grondona yo lo conocía, por ejemplo. Claro. Que era. Él tenía una pinta de niñito Woody increíble. Entonces, con el Payo, entonces nos conocimos de esos años. Él estaba como 3 años en un curso superior que yo. O sea, Payo Grondona ya tendría ahora como 72, 73 años más o menos la edad. Entonces, el conocer con él, yo creo que compartimos, no nos acordamos. Sí, estamos interactuando. Rompía un poco el esquema el Payo, ¿no? Además sale con el banjo, sí, pues, y empieza a lanzar letras, digamos, la Nelly y el Nelson, claro. El Bosco, que hablan de otra realidad más urbana, ¿no? Sí, sí. No, y además el Payo nos enseñó mucho a los trovadores del canto nuevo, algunos trovadores del canto nuevo, lo que era el tema de la ironía, el tema de la canción construida también en torno a esa... al humor, a la ironía, a los juegos de palabras, ¿no? Los juegos de palabras eran muy importantes para el Payo, y de ahí surgió gente como, piensa tú, como los Sunchos en el tiempo del Canto Nuevo, como Felo, con el que yo he cantado muchísimo. Felo, sí. Y que incluso con Ulises ahí tenemos ganas de hacer un espectáculo, traerlo, porque hemos cantado mucho a dúo en varias ciudades y en el Mesón Herediano muchísimas veces. Ya lo lanzaron ya, así que de aquí yo creo que va a tener que... Está Floppy también, está Floppy, te fíjate que tiene este iquiqueño maravilloso, que también tiene un humor medio paradójico, medio, y que fue además muy amigo de Payo. Payo fue como un poco el mentor de Floppy, que venía de Iquique, que no conocía a nadie en Santiago, que lo llevó al Café del Cerro en ese tiempo, que lo impulsó en su carrera de cantautor. Así que le hizo una canción bellísima dedicada al Payo de Frentón, un homenaje al Payo como un gato del puerto, ¿no? El Payo es un gato del puerto, dice la canción de Floppy. Así que la influencia de artistas como el Payo y el Gitano también, ¿no? El Gitano en la parte poética, en la parte construcción de canción también. A mí el Payo me influyó mucho en la forma de componer, así como Bassans, este francés, te fijas un poco, son las grandes influencias en lo que es una canción que diga cosas, que tenga contenido, pero también que utilice los juegos de palabras, el humor, la ironía. Así es. Ulises Castillo Vega. Bueno, hay lo que siempre queda, digamos, del tema de la nueva canción chilena es traspasar las fronteras generacionales, que hasta el día de hoy los jóvenes conocen las canciones de la nueva canción chilena que se han mantenido. El aprendizaje de aquellas letras, y también tú hablabas, digamos, de lo que el Payo construyó también. Y yo creo que en Latinoamérica, bueno, yo hasta he escuchado las canciones de Leo Maslía, el uruguayo. Exactamente. El cual también con esa ironía y que entrega todavía gran parte de sus canciones. Dentro también de la misma temática del Payo. Nosotros hemos aprendido, digamos, a conocer también al francés, Jordi Brassens, bueno, sí, gracias a tu trabajo, y también creo que es la misión de los cantores también y trovadores, en el caso de poder entregar, digamos, las herramientas para que uno vaya conociendo más. Así como a través de Serrat aprendimos de Miguel Hernández o de Antonio Machado. Sí. A través tuyo hemos aprendido de otros poetas también la musicalización de la gente. Y vuelvo, digamos, al caso de Jorge Tellier, que para muchos era hasta su muerte un desconocido, pero y vuelvo a insistir, creo que después se dieron cuenta de la tremenda, sí. Digamos, de tremendo cariño también, de la tremenda obra de él, justamente cuando vinieron, me acuerdo yo, en el funeral, que el cual asistimos nosotros también. Sí, claro. Acá en La Ligua, muchos personajes de carácter nacional se hicieron presentes en su funeral. Y muy diverso. Y muy diverso, además. Además, porque con algunos compartimos, otros no. Eso habla de la universalidad de Jorge Tellier también. Es muy impactante. Como este caballero del abrigo negro largo, digamos. Claro, que estuvo acá, en el cual. Pero lo que quería llegar, Eduardo, en el tema de, por ejemplo, Leo Maslía, ¿también hay una influencia tuya? Sí, claro. Lo que pasa es que Brassens influyó en Leo también. En Leo también. Más bien la influencia de Brassens, que ha llegado a otra gente. En Serrat también, hay ciertas canciones. Ciertas canciones de Serrat que tienen la influencia de Brel y de Brassens. Pero Jacques claro, Brel yo, y Brassens constituyen como la. Claro, el belga, sí. Jacques Brel, increíble. Pero sí, obviamente, yo lo había escuchado algunas canciones, y de hecho con Felo, que también tiene una ligazón con Leo Maslía, cantamos dos o tres cosas de Maslía cuando nos juntamos a hacer estos espectáculos así medio delirantes que hacemos a dúo, que hemos hecho mucho ahí en el Mesón los lunes, Brassensiano, que ha sido uno de los grandes invitados, de los más asiduos cómplices, Felo, de estos lunes. Kim, pero no solamente el Payo, sino que también integrante del Congreso eran tu... Sí, están en tu... incluso el compañero de curso con los dos González. Con los González. Sí, eran compañeros. El Paro González fue compañero, y lo que es la vida, pues fue profesor de violonchelo en la Universidad Católica de Franklin, de mi hijo, y que compartimos. con el Hugo Piro, y fue la primera Hugo persona Piro que me orientó a mí en a la guitarra, digamos, más docta. Yo antes tocaba no por música, tocaba por guayán nomás, pero ahí aprendí yo a tomar un poco la guitarra en serio con él. Y en cuanto al trabajo que estoy haciendo con el grupo, sí ha sido algo bien especial. Fíjate que todavía no cumplimos un año. Y el trabajo que estoy realizando con ellos, y ahora con una agrupación de los Quinqueyes, que son adultos mayores, que realmente han sido, y creo que estamos haciendo en agosto, tengo que rendir un examen. Así que yo creo que van a tener que mostrarlo. Sí, es que estoy diciendo, sí, ya, si es que ya llego a agosto. Así que vamos a decir ya. Entonces, no tiene que decirlo. Oye, para terminar, ¿sí? Las personas, digamos, de la agrupación, justamente ha sido bien especial porque ellos, ¿con quién vamos a compartir? Y ahí tuve la oportunidad, de cuando me formó Ulises de la organización esto, de que yo tenía antecedentes y compartimos incluso en Villa Alemana muchas veces. Creo que tú estuviste trabajando con Pato Magalla también algo. Una vez, sí, claro, un par de veces, claro, en Villa Alemana, obviamente. Había varias peñas que se hacían ahí. Claro, ¿no? En Villa Alemana con el Kiko Donoso, papá de Marcela Donoso, que va a estar también acompañándonos, que es una cantora. Ah, qué bien. Te vas a, qué bien, a sorprender junto a Sergio Barbet, un dúo, digamos, estupendo, a un nivel profesional. Estupendo. Y ¿Qué hay diferencia, Eduardo, entre ser cantante y cantor, ¿no? Sí, pues, yo siempre te he dicho, pues, ¿para qué te... Los cantores cantamos porque nos gusta, pues. Claro. Y lo divertido que los cantantes es porque les gustan los demás. Ahí está lo divertido. Sí. Cantante le gustan más las luces también. No sé, pues, eso te digo. Ahora, por ejemplo, Jano, puede ser, nosotros teníamos un ensayo y tocamos con las mismas ganas que vamos a una presentación. Si hay público, nosotros no nos acomplejamos. Tocamos igual, digamos. Claro, no, en esa parte. Yo creo que esas son cosas, hay personas que no entienden. Por eso cuando de repente encontramos personas como nosotros, cultores, con Jano, con el Lucamar, con varios grupos, digamos, de acá en La Ligua, y que si vamos y si hay dos o tres personas, uno disfruta la ocasión de tocar, ahí está la diferencia. Un cantante no, pues si hay dos personas, el compadre no se presenta. Bueno, en este momento hay cientos, que están miles para siguiéndonos a través de las ondas de cristal en gran parte de la región de Valparaíso. Así que vamos a continuar. Sí, va a estar Marcela, Sergio, Jorge Arancibia, el grupo folclórico de la Junta de Vecinos del Rayado, Francisco Alfaro y, por supuesto, Eduardo Peralta, que está... ¡Ay, los chiquillanes! Sí. Los chiquillanes, no, exactamente. No te puso acá. Bueno, no te puso. ¿Ya? No es por nada, pero ya. No. Eduardo, ¿con qué tema continuamos? Mira, me gustaría cantar una canción que está en el último disco y que se llama Soy un corazón abierto. Yo, es una canción que la mandé para el concurso de la canción del Bicentenario hace unos años atrás, poquitos años atrás, pero no me explicaron bien en las bases, o sea, no parece que no leí la letra chica de las bases, en que había que poner Bicentenario a cada rato, y es una palabra muy fea, te fijas, para poner a cada rato en una estrofa, y al final salió una canción que decía Bicentenario, pero parecía más himno que canción. Entonces yo no puse en ninguna parte de mi canción Bicentenario, la mandé igual, me dijeron que era una letra muy linda, pero que no estaba dentro de las bases. Bueno, pero después, igual la grabé. Sí, después habrán algunos pedidos, ¿cierto? Vendrá después El hombre es una flecha dirigida, al corazón del cielo. Bueno, esto se llama entonces Soy un corazón abierto. Con Eduardo Peralta, a través de Emisoras Cristal. Soy guacolda, soy lautaro, soy historia, soy semilla, y soy Alonso de Ercilla, alzando su verso claro. Soy bergantín y soy faro, soy secreto en un baúl, soy cóndor y soy huemul, soy moai en la elvorada, y mi sangre derramada es roja, blanca y azul. Soy un corazón abierto que ya no quiere estar solo, desde el mar hasta el desierto, de la cordillera al polo. Soy un corazón abierto que ya no quiere estar solo. Soy Paula Jara quemada, escondiendo a un fiel amigo. Soy Manuel como un mendigo, no temo a nadie ni a nada. Soy la luna emancipada que alumbra la noche oscura, y soy la heroica aventura que ya por siglos me guía, contra cualquier monarquía, contra cualquier atadura. Soy un corazón abierto reinventando su latido, forjando un camino cierto para vencer al olvido. Soy un corazón abierto reinventando su latido. Soy el verso del poeta Pablo Gabriela Vicente. Soy el guitarrón valiente, soy Víctor y soy Violeta. Soy el niño que se inquieta ante el firmamento inmenso. Soy el magnífico lienzo de mata vasto y profundo. Y soy en el fin del mundo el sueño de otro comienzo. Soy un corazón abierto y una costa de aire puro, donde nace un largo puerto para zarpar al futuro. Soy un corazón abierto y una costa de aire puro, donde nace un largo puerto para zarpar al futuro. Temazo, ¿ah? Temazo, no sé, es como una declaración de principios, digamos, claramente, no solamente de Eduardo Peralta, por lo menos uno se siente absolutamente interpretado, digamos, hay historia que recoger, claro. Que unir, que incorporar, y de la cual uno es parte de esa historia. Yo pensé que para hablar del Bicentenario no había que decir la palabra Bicentenario, sino que llenarla de palabras que significaban Bicentenario, que tenían en sí el concepto, ¿no? De celebrar 200 años de vida independiente con personajes, con lugares, con, en fin, con cosas geográficas, con cosas, con personajes, seres humanos, de carne y hueso también, que participaron en la historia, en el arte, y por eso salió esta canción, y a mí me gusta mucho, y por eso dio el nombre al último CD que se llama Soy un corazón abierto, como esta canción. Yo por lo menos vi el alma de Chile ahí presente, es decir, está la historia, está... pero también con ese barco pensando en su zarpe al futuro, digamos. ¿Eh? Entonces hay, bueno, hermosísimo en realidad. Esos son los cantores. Ulises. Sí, no, recoge, es hermosa y bueno, es lo que ocurre acá en nuestro país, nomás no sé quiénes deciden, bueno, va. ¿Para qué vamos a hablar del tema político? No es la FIFA. No, en definitiva, claro, en definitiva hay cosas que una minoría decide por una gran mayoría. Y si esto... y me imagino cuál habrán elegido la canción Bicentenario. Oye, esos famosos fondos concursables a los cuales uno tiene que muchas veces someterse y nunca sabe por qué lo rechazan, digamos. Exactamente, así claro. Que al final uno termina bajándose y no postular a ninguno más porque... No, porque en definitiva no son concursables, son de asignación directa. O sea, entre comillas concursables. Pero por lo menos si fueran como lanzamientos de penales... no sé, podría ser, digamos, porque en una de esas podríamos estar en igualdad de condiciones, claro. Pero como digo, eso vuelve a reivindicar lo que nosotros, digamos, y que creo que debemos hacer todos, es poder, digamos, dar los espacios y las posibilidades de que nuestra canción siga ir atiendo, porque eso está en el pueblo, y la gente así lo siente. Yo creo que hay artistas que no necesitan ir a la televisión. Y me acuerdo mucho hace un par de años atrás cuando entrevistaban a uno de los cantores nuestros, a Tito Fernández, él decía, yo no soy famoso porque yo no estoy en la televisión, son otros los famosos. Me entrevistan a otra gente que es la que va a la televisión, la que está... Y en definitiva lo que se lleva es generalmente es toda esta, digamos... Se lleva a la gente y hacer aparecer la fantasía de los famosos. Y los creadores quedan al margen, bueno... Pero estamos nosotros acá haciendo patria y pudiendo, digamos, entregar a la gente lo que es verdaderamente, digamos, la cultura nuestra a través de estos músicos, grandes músicos. En el caso, en el año pasado tuvimos a Patricio Mann, está Eduardo Gatti, y hoy día está Eduardo Peralta con nosotros. Pedro Yáñez también. Pedro Yáñez también. Jorge Yáñez. Y los Jorge jóvenes también, también, sí. Chino y toda la camada joven también, Manuel García. Mucha gente nota, así que los escenarios van a estar dispuestos, porque así también lo ha señalado nuestro alcalde. O sea, tenemos la posibilidad de compartir ese, digamos, también el gusto popular a través de las agrupaciones de cumbias nuestras que hay, y también, por supuesto, la canción nuestra más, digamos, la que no tiene muchos escenarios. Y acá la Ligua obviamente la va a tener juntamente con los músicos nuestros, que siempre van a estar compartiendo escenarios, digamos, con artistas como usted, Eduardo. Así que todos tienen espacio, eso es lo importante, que los amigos que hacen cumbia o los amigos que hacen rock, la diversidad, exactamente. Oye, al King, pero están flecos, se le picaban las manos. No, ¿ah? Llegó. No, por aquí nada. Está, fue está, que está vino, pero es que voy a hacer otra. Sí. Voy a hacer otra. Dele nomás. Y yo no la voy a. Dele nomás. Tu hijo, no la voy a enchufar nadie. Vamos a tocar hacia Poto Pelado, ¿no? lo que pasa es que no voy a cantar esas canciones cochinas que te gusta a ti, que te entretenga al público los días domingos, ¿no? Y se llaman canciones por travesura. Voy a cantar una canción seria y se la voy a dedicar a los jóvenes. Con tertulios. Sí, y sobre todo a los jóvenes, y también, digamos, a este cantor admirable. Y voy a hacer algo que tú me vas a decir que soy patúo. Pero sí, realmente soy patúo. Porque estoy... No, porque después usted me anda denostando. Este es como a tener a Felo al lado, más o menos. No, ojalá, claro que hay una diferencia. El Felo. Ya. No, toca la guitarra. Es que él estaba mirado recién mirándole. Imagínate tocando con Felo. Los dos son medio tullidos a tocar guitarra. Les voy a llegar a un tema. Por si acaso la gente del rayado, no es que el tío King se esté poniendo fleto, porque le va a llegar un tema a los varones. Y a usted también, porque lo quiero integrar ahora que está también tocando. Él también canta, toca la guitarra, ahora está haciendo un trabajo en charango, pero el problema que tiene es que es muy tímido para integrarse al grupo, pero ya lo vamos a convencer. Con un par de chiriguazos. Bueno, y Ulises, para qué decir también. Le voy a cantar un tema con mucha patudez, porque estoy rociado, tengo las narices tapadas, estoy... Además, nunca he cantado. Yo juro que canto bien, pero se escucha mal, es por otro motivo. Le vamos a echar la culpa al compadre del audio ahí, hermano. Sí, ríete, hermano. No, sí, el día viernes hay un programa de 22 a 24. Cuenta cuentos, leyendas, canto en directo. Es el programa más desordenado que existe. ¿Ya? Sí. Y él es uno de los claro, desordenados, de los panelistas estables. Claro. Este es un tema que escribió un colega amigo, Hugo Castillo se llama, y la música es de mi hijo, de Franklin, ¿ya? Que él tenía 16 años cuando hizo, no sé cómo. Okay, ahora Ahora viene la patudez, porque resulta que yo siempre ando acompañado de Lolo, nietos, jóvenes, que es la suerte que he tenido. Claro. De que me acompañen, porque yo sé que lo hacen por cariño, no están ni ahí con los temas que tocamos. Entonces ellos, qué sé yo, me acompañan. Entonces, en el tema. Ahí está, ¿viste? Como lo vi que era medio. Entonces, para ustedes y para usted también, con todo cariño, este tema. Soy guitarrero y cantor, trashumante y soñador. He cantado muchas canciones, pulsando tantas guitarras. He trasnochado en cien pueblos, durmiendo al son de cigarra. Soy guitarrero y canto, ya derramado mi voz como una lluvia de inviernos. He aprendido mi canción robando arpegios al viento, parodeando los cantares de las auroras naciendo. Ya derramado he buscado tanto y tanto por los caminos del alma hasta hacerlos canción. Manantial infinito que me habla de este noble compañero que siempre canta con ella y me grita flor de piel. Canta, canta conmigo tus penas. He buscado tanto y tanto por los caminos del alma. He buscado tanto y tanto por los caminos del alma. Por eso quiero decir, aunque se quiebre mi voz, ya he comenzado a recorrer la otra parte de mi vida. Ya he comenzado a entonar las canciones presentidas. Por eso quiero decir, he buscado tanto y tanto por los caminos del alma hasta hacerlos canción. Manantial infinito que me habla de este noble compañero que siempre canta con ella y me grita flor de piel. Canta, canta conmigo tus penas. He buscado tanto y tanto por los caminos. Guitarrero y cantor, soy guitarrero y cantor, soy guitarrero y cantor. Kim Muñoz. Kim Muñoz. Sí, alguien se emocionó ahí con. Oiga, alguien se emocionó con su interpretación ahí, una amiga, sí. Le di lástima por sí. Ya. Eduardo, ¿alguna vez, me imagino que sí, exploraste otras formas de expresión musical? ¿O siempre, o en qué momento surge la trova, el mensaje? Como... Yo empecé en realidad escribiendo poemas, escribiendo sonetos a los 15, 16 años, muy, muy joven, así adolescente, preadolescente. Y pensaba que iba a ser poeta, que mi vocación era la escritura solamente. Y después empecé a tocar un poco el piano, a tocar la guitarra. Y lo primero que hice fue musicalizar a los poetas, a lo que volví ahora recientemente. Te fijas, yo había, desde los 18 años, ya estaba musicalizando a Oscar Castro, a Nicanor, a Rubén Darío, a poetas españoles del siglo de oro, López, Calderón, me gustaba mucho. De ahí viene tal vez la cosa de las décimas, ¿no? Que después la apliqué en Las Payes. Entonces... Lo primero fue los poetas, y después empezó a surgir esto de hacer canciones, letra y música por mi cuenta, y de verdad poner música y poner letra en un mismo resultado artístico, y ahí fue, fui entusiasmando. No, porque es que uno necesita también expresar lo propio. En un momento yo empecé a cantar, lo primero que compuse fueron, como te decía, musicalizaciones de poetas, pero los poetas tienen su propio lenguaje, y uno cuando empieza a tomar la guitarra y empieza a cantar delante de la gente, se da cuenta que quiere también mostrar su propio mensaje, sus inquietudes, y ahí empezaron a surgir las canciones a los 20 años, 21 años, ya letra y música, te fijas. Pero primero era, yo pensaba que era más bien la poesía. Bueno, está presente Jorge Telier justamente también en este trabajo que se llama Los 21 Poetas Chilenos, ¿no? Claro que sí. Un ahí. Desconocido silba en el bosque. Así es. El hombre que miniaturizó, podríamos decir, a diferencia de Neruda, que era todo monumental para Atelier, la gota del rocío sobre una hoja era un, la visión que, digamos, que tenía desde la provincia, ¿no? Él decía, bueno, llegué de Lautaro y se instaló en la tierra de la Quintrala, porque y su travesía diaria era entre Cabildo y La Ligua, donde conversaba con los colectiveros, en fin, se sentaba en la plaza y posteriormente se iba al Parrón o a donde desgraciadamente hoy en día no existe el Club Radical, ¿eh? Que fue el último que sobrevivió y que gracias a la astucia de su regente, porque estaba prohibido utilizar el nombre de Radical, él le puso Restaurant Plaza en letras de miniatura, ex Radical con letras gigantes. Entonces, estaba cumpliendo con la normativa. Claro. La gente, ¿ya? Ya no era el ex. Ya no era el Radical, claro. Pero era el Restaurant Plaza. ¿Ah? Así que un saludo. Hoy día se levanta una multitienda, desgraciadamente. Bueno, es lo que ha ocurrido, digamos, ¿ah? Durante décadas. Y junto a Ulises Castillo hemos tenido la oportunidad de ir conociendo a todo eso amigos, a toda esa gente que ha hecho de la cultura de la provincia y de los pueblos algo fundamental en su vida. Ulises. Así es. Bueno, yo quiero dar a conocer, digamos, el programa hoy día que tenemos para, y también reiterar la invitación a partir de las 19:30 horas en el Centro Cívico. Y estarán, bueno, ya lo hemos dicho, acá están nuestros amigos de Los Chiquillanes, está el grupo folclórico del Rayado, Jorge Arancibia también, un cantor nuestro, Francisco Alfaro del Hierro también, un joven cantautor y trovero que también quiere estar presente. Y el dúo Marcela y Sergio, también una muy bonita voz, un dúo muy afiatado que hemos tenido la posibilidad de verlo en varios eventos y particularmente el que se realizó en el museo, en donde ellos presentaron un repertorio muy bonito. Así que está la posibilidad de apoyar a nuestros artistas y obviamente, bueno, con la presencia de Eduardo Peralta, que esperamos tener una muy bonita noche, digamos, tarde-noche de folclore y trova. Además, el Centro Cívico es un centro que es bastante cálido en términos de que la gente pueda estar tranquila, buenas butacas, así que esperamos también en reiteradas oportunidades. La gente dice, bueno, no queremos estar presente en los eventos. Bueno, esta es la posibilidad de que esté presente, no al aire libre, sino que, digamos, en el Centro Cívico, digamos, al calor de lo que van a ser las presentaciones de estos grupos nuestros, además de la presencia de Eduardo Peralta. Decía Nani, lo hemos reiterado nosotros en varias ocasiones, y el programa también ha sido como el que ha dado a conocer, digamos, las diferentes actividades de carácter cultural que se están realizando en la comuna, no solo ahora, sino que desde hace muchísimo tiempo. Y esperamos también la programación que decía Hernán de los días viernes, en donde se espera también una concurrencia de los jóvenes y no tan jóvenes actores culturales de nuestra provincia, no solo de nuestra provincia, sino también cuando tengamos la posibilidad de tener la presencia de artistas nacionales, también lo vamos a tener presente acá en la radio para poder conversar. Creo que es bueno conversar, creo que es bueno dar a conocer y tener estas tertulias que son tan necesarias en el día a día y en estos días también en los cuales, bueno, hay varios. Ayer teníamos una pena tremenda, hoy día esperamos, nos levantamos ya con mayor optimismo para enfrentar. Obviamente no tenía ni ganas de salir, porque se nos habían. Yo soy futbolero también, además, y tenía la gran ilusión de que podíamos pasar, y desafortunadamente no fue así, y nos quedamos, digamos, con una sensación de tristeza tremenda, porque además de una mala suerte que nos ha acompañado durante todo este tiempo en el tema del fútbol, que ya de una vez por todas tenemos que, y tenemos la esperanza de que se va a romper, yo creo, en la Copa América. Así es. Yo no quería estar hablando de las pelotas en el palo y todo, pero bueno, eso queda de lado. Hoy día estamos invitando para que podamos ahí en este evento. Bueno, uno de los más contentos es Caselli, que por fin el penal de él va a quedar en el olvido, dice. Y ahora, sí. Hoy tengo un encargo acá del director del Museo de la Ligua. Dice: Museo de la Ligua presenta exposición Bomberos de la Ligua. Viernes 4 de julio a partir de las 20 horas en la sala Jorge Telier. 4 de julio es la inauguración de esta exposición de los bomberos de la Ligua, exposición permanente de arqueología, de numerosos artistas también que presentan sus obras. El museo es como la nave insignia de la cultura liguana. Sí, muy interesante ese museo. Yo lo visité la última vez que estuve y realmente muy impactante, muy, muy bonito. Vale la pena darle una visita, recorrerlo y muy interesante como muestra toda la zona, geográficamente, culturalmente, poéticamente también. Bueno, la verdad es que por mí y por el programa y por la gente, podríamos tenerlo aquí, digamos, hasta que empiece la actuación allá en el Centro Cívico, pero bueno, ustedes mandan, ustedes dirán, y si nos tienen otros temitas más ahí para... Claro, antes del almuerzo un último tema porque estamos todos medio bueno, desfallecientes. Bueno. Bueno, este es uno de los primeros temas que yo compuse hace ya harto tiempo. Parece que tú también quieres cantar uno, así que ya nos vamos a ir despidiendo con un par de temas, este y otro de nuestro amigo de los Chiquillanes. Me regalaron el disco maravilloso, Fiesta Andina, lo vamos a escuchar con calma. Del auto. El hombre es una flecha, se llama esta canción. El hombre es la materia convertida en duda y en anhelo. El hombre es un perdón y una embestida, un volcán y un deshielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. El hombre es la gacela malherida que llega sin consuelo a llorar a una esquina de la vida, igual que un pequeñuelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. El hombre es como el ave sorprendida en mitad de su vuelo por una libertad malentendida que la hace atarse al suelo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. El hombre es una flecha dirigida al corazón del cielo. Y si el hombre es flecha, ¿por qué lo vigilan? ¿Por qué le mutilan su carrera loca? ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. ¿Por qué le tapan la boca? ¿Por qué le apagan la fe? Las almas hechas de roca, ¿por qué? Díganme por qué. Bravo. El hombre es una flecha dirigida. Bueno, Eduardo, te queremos agradecer la presencia en nuestro programa, Ulises Castillo, Vega también, por supuesto, e invitar a nuestros amigos que están en sintonía para el encuentro de esta noche. Así es, Duana, gracias que te atiendan. Y volver a reiterar esta invitación a partir de las 19:30 horas en el Centro Cívico, donde está el encuentro de Trova y Folclore, en el programa, la programación de los 260 años de celebración del aniversario de nuestra ciudad. Así que Chiqui Llanes, Marcela y Sergio, Jorge Arancibia, el grupo folclórico de la población de vecinos del Rayado, Francisco Alfaro y Eduardo Peralta, a partir de las 19:30 horas. Entrada liberada, así que el panorama está ya lanzado para que la gente nos pueda acompañar y así también testimoniar a nuestros artistas que con tanto esfuerzo están realizando cada presentación de sus obras y por supuesto tener con la presencia de Eduardo Peralta. Eduardo, gracias por deleitarnos con esa música, con esa poesía, y darte las gracias una vez más por tu presencia. No, gracias a ustedes por... porque las ondas de la radio se abran a nuestro canto chileno, a nuestro canto popular. Agradecer a la Municipalidad, al Departamento de Cultura, a Ulises, que siempre está organizando cosas, y en este caso esta velada en que vamos a escuchar a los artistas de acá, a los artistas locales de la ciudad y de la región. Eso es muy importante. Vamos a escucharlos ahí, yo voy a poder también aportar en ese hermoso salón en que ya he cantado algunas de mis canciones. Si hay gente que quiere pedir canciones, que las pidan, es en ese mismo evento, de las canciones tal vez de las primeras, como El Hombre es una Flecha, y hay otras, ¿no? Juan González, El Titiritero, Navidad, pero también voy a tratar de cantar también cosas más nuevas, y por ahí un par de temas de Brassens también, estos que son más con ironía, con el humor. Así que feliz de estar en la tierra donde descansa el gran poeta Jorge Tellier, a quien también vamos a cantar esta noche. Bueno, nos separamos un breve instante, vamos a una pausa. Le pido a mis dos amigos que me acompañen hasta el cierre del programa, y nos estaremos viendo esta noche a partir de las 19:30. A Vallehermoso, a Los Tejidos. Qué bien. Bueno, buena estadía. Gracias. Vamos a la pausa y luego retornamos. Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras Cristal, Quinta Región. En realidad un honor haber tenido a Eduardo Peralta aquí en los estudios, haberlo escuchado, haber visto ese trabajo con la guitarra y claramente poesía con música indudablemente llega mucho más. Y ejemplos tenemos cuántos jóvenes, cuántas personas que no tuvieron la oportunidad a lo mejor de leer Altura de Machu Picchu, lo conocieron y supieron, se deleitaron con la musicalización que hicieron los Jaivas. Y así, bueno, Machado con Serrat, podríamos enumerar a una gran cantidad de artistas que han hecho han unido la música con las letras, en este caso propias de Eduardo Peralta. Bueno, personalmente lo seguía desde los 80 y era interesante saber, digamos, lo que estaba realizando en el último tiempo, y nos dejó este CD, ¿no es cierto?, Eduardo Peralta, 21 poetas chilenos, donde, como él señala, bueno, está dedicado a Nicanor Parra, a Miguel Arteche, a Neruda, Huidobro, Oscar Castro y a nuestro Jorge Tellier. ¿Eh? Bueno, ahí ustedes estaban embelesados. Estábamos sorprendidos, disfrutando de este momento tan agradable que nos regaló Eduardo Peralta. Poder compartir con él es un gusto. La música llena los espacios, llena la poesía con su canto. A mí personalmente ese trabajo del Bicentenario me encantó realmente, porque es recoger retazos, trozos de la historia de este país y refundirlos en un tema musical que claramente da muestra de su capacidad creativa, poética y musical. Estuvieron en el Huetripantu, ¿no? Me decías allá arriba en la cordillera, sí, como decía Pato Mans. Sí, claro, estaba mostrando una foto recién a Ulises del Huetripantu en Chalaco. Estuvo muy lindo. Nosotros capearon el frío. Sí, claro, absolutamente. Sí, ahí tuvimos algunos menesteres, digamos, que nos ayudaron a capear el frío de la alta cordillera. Porque allá pela, allá arriba el frío. Hizo falta ahora. No, estuvo muy lindo el Huetripantu de Chalaco. Nos pudimos compartir con gente que habitualmente nosotros no lo hacemos, digamos, que tiene otra forma, digamos, de vivir esa ceremonia. Y también nos encontramos con gente acá de La Ligua, de la asociación Lonco Catrirrayén, que ellos también ayudaron a participar, y también agradecemos quien nos invitó, que fue el concejal de Petorca, Ignacio Villalobos. Él nos cursó la invitación y fue en gran medida el gestor y se preocupó de que nosotros pudiéramos estar. Bueno, está haciendo una obra importante también allá, es Franklin, ¿no? Sí, sí, con está, orquesta. Por allá está. Con estudiantes. Claro, con estudiantes. Y ha tenido la suerte. Bueno, Franklin, en menos del año, tuvo allá una orquesta con más de 70 músicos y están haciendo trabajos bien interesantes. Así una amiga ahí que nos estaba escuchando desde Valdivia, vía online, dice que estaba emocionada escuchando Eduardo Peralta. Sí. Bueno, la magia, digamos, que tiene el otro, le comentaba a Esteban antes cuando llegamos, en un viaje de estos que me gusta hacer a mí repentinamente con mi señora, que a quien le mando un saludo, que está en mi casa, y mi hija. No, si le dijeron, o nos mandáis un saludo, o no hay comida. Estuvimos en Los Cóndores, cerca en la cuarta región. La cuarta región ahí. Es increíble la sintonía que tiene la radio en ese valle lugar. del Huangualí hacia adentro. Claro, el Huangualí, Quilimarí hacia adentro, Tatilama, y después viene Lo Muñoz y está Los Cóndores. La Ruta del Cuarzo es un lugar muy bonito que lo recomiendo que quienes tengan la posibilidad de visitarlo, vayan. Está a 2 horas de acá, el camino está expedito y, sí, y la radio tiene una muy alta sintonía. Oye, Pablo, retomando un poco, y yo estaba observando las imágenes anoche, luego de haber estado en la Plaza de Armas, y los veía ustedes allá en Chalaco, y me daba gusto, digamos, ver cómo la gente está retomando a lo mejor parte de su cultura que la tuvo escondida, oculta, y se está colocando el cintillo, se está poniendo el poncho, la mujer igual. ¿Cuántos años que tuvieron que pasar para que ellos afloraran nuevamente y dijeran, Nosotros somos representantes de la etnia mapuche o de cualquier etnia, pero claramente en este país somos diversos, caben todos, todos tienen su espacio, y obviamente es rico saber que ellos están reflotando una cultura principalmente basada en valores, valores de amor a la tierra, al medio ambiente, ese respeto por los ancianos, por los mayores, que son los que al final con su sabiduría son los que dictan las pautas, ¿no? La experiencia, no como gracias, a otros gracias. Que no lo respetan ni en sí, es muy, muy, muy, muy valorable quienes también aportan a eso. Hemos podido compartir con la gente del museo, que hoy día se ha convertido en un lugar de vanguardia, quien ahí lo dirige, Darío Aguilera, Robinson también se han preocupado mucho de entregar ese espacio para este tipo de festejos, digamos, y de organizaciones que también residen en parte en esos lugares. Hoy día la comuna de La Ligua está teniendo una actividad muy diversa en todos los ámbitos de la cultura, y el museo se ha transformado en el lugar que quizás hoy día carece la comuna de La Ligua, y tuvimos la posibilidad de recibir la grata noticia de que dentro de las 15 comunas de Chile, La Ligua fue elegida para poder levantar un centro cultural, una casa de la cultura, o un multiespacio, digamos, en el cual los artistas locales puedan participar y puedan sentirse albergados, digamos, y desarrollar su trabajo en forma más tranquila, con las comodidades, digamos, que, entre comillas, se necesitan para poder realizar el trabajo. Y más aún que los niños reciban del conocimiento y la sabiduría y la experiencia de personas como el kine en materia musical, en el teatro, hay tantas dimensiones y tantas... Si en relación a eso yo creo que... Por eso que lo vimos sentado ahí en un lugar de privilegio. Claro. Que pienso que lo que se está notando esto es que hay personas, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, perdón, como el Darío, que están preocupados no solamente de hacer cosas, o sea, ahí hay una confusión, sino que ellos se preocupan de los seres, o sea, de hacer cosas, pero donde los seres son la parte importante. Entonces que muchas veces se haga confundido eso, y la gente cree que el hacer cosas sin fundamento es como mostrar, o sea, propio del sistema que se tiene, que como la que le gusta a usted el rating, que se preocupan de eso, y resulta que no, cuando hay personas que se preocupan de los seres, ¿ya? Y después el hacer algo los valoran, es cuando se empieza a notar esto que ustedes están destacando, que se está viendo ahora. Cierto, remar, porque claro. Bueno, hoy día prácticamente se está bajando la cortina a esta celebración 260 que ha tenido, yo diría, de un cuanto hay. Anoche ahí daba gusto ver la cantidad de gente disfrutando de la paila gigante y los Vázquez después. Y los Vázquez, música popular, y que están también incluyendo temas sociales en sus letras, como por ejemplo, y a propósito de que ellos vienen justamente de Coyhaique, incluyen lo que fueron todas las demandas, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales de esa zona. Tan alejado y tan... Patagones sin represa. Claro, tampoco escuchado muchas veces. Yo creo que es importante, digamos, que artistas populares vayan incluyendo estas temáticas también. Es parte de, yo creo, de, no todos los artistas lo hacen, pero nosotros como grupo musical también en ocasiones queremos difundir un poco todas las aspiraciones que tiene nuestra provincia, y en función de eso también hemos incluido en el disco una canción que hace mención del tema del agua, de la lucha que hoy día nosotros como comunidad y comunidades del interior del valle se han empoderado y han tratado de hacer ver la problemática que para hoy día, para nuestra provincia, es el tema del agua. Y en ese ámbito hay una canción que nosotros queremos, que quiero cantar, digamos, ahora en este momento, y está relacionada con eso. Es de un compositor de Cabildo, de nuestro amigo Patricio, profesor Patricio Vera, Agua Sagrada. Agua bendita, sagrado don, ven desde el cielo como un perdón. acaricia los techos, danza fresca en mi voz. En tus ríos los lechos, mi mano no alcanzó. Agua bendita, sagrado don, ven desde el cielo como un perdón. Acaricia los techos, danza fresca en mi voz. En sus ríos los lechos, mi mano no alcanzó. En su cuna mi travesura sueña poder jugar. En los trigos rondas de niños piden comer su pan. Las guainitas se quieren casar y con vino brindar. Muchas ofrendas te quieren dejar, manos morenas de sal, manos morenas de sal. Un extracto. Así es, Pablo, integrante, director de los Chiquillanes. Y bueno, y esperamos a Kim también, porque nos están restando poco tiempo de programa para que vuelva a tomar la... Señor auditores, disculpen, pero en estos momentos... Sí, y dice que está no está en óptimas condiciones. Yo no sé cómo va a estar hoy día en la noche. Entra en proceso, digamos, de concentración. Para enfrentarse esta noche al público, que esperamos sea mucha gente a partir de las 19:30 horas, que lleguen con bastante anticipación, porque todos los artistas que van a ser parte de este encuentro de poesía y folclore, porque realmente lo que nos va a entregar Eduardo Peralta tiene que ver, ¿no es cierto?, con la música que lo ha hecho muy conocido en todos los circuitos, principalmente primero universitario y después poblacionales, en fin. Así que, bueno, reiterar. Todos cordialmente invitados. Cordialmente invitados a participar de esta muestra folclórica que nosotros los folcloristas de la comuna hacemos a nuestra comuna, que la queremos mucho. Y aprovechamos estos espacios para mostrar nuestro trabajo y la continuidad de nuestro trabajo, lo que viene en adelante. Nosotros estamos en un proceso creativo. Estamos preparando nuestras canciones para grabar nuestro segundo disco y esperamos hoy día hacer como un pequeño avance, mostrar algunas canciones de eso. El viernes fue la gala, ¿no? A la cual desgraciadamente no tuve oportunidad de asistir. Yo quiero reiterar y expresar nuestro dolor y apoyo, el abrazo a la familia Olivares Díaz, que perdió a una de sus integrantes, a nuestra amiga Yusi, Josefina, quien nos dejó, y bueno, a ese viaje eterno al cual algún día todos también tendremos que asumir. Y toda la fuerza para sus hijos, para su esposo, y nos encontramos ya en esa oportunidad el día sábado, el día viernes. Con ella, con la cual desgraciadamente no pudimos estar presentes en la gala, pero ahí, entre otras, se premió, se distinguió a Felisa Garay como representante de los trabajadores, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Petorca, a quien constantemente y permanentemente también nos está informando, nos está entregando, tiene su espacio acá, por supuesto, también felicitarla por esta importante distinción de poner los temas de la gente que trabaja, de la gente que vive de un sueldo en forma sacrificada en los distintos ámbitos de la vida laboral en nuestra provincia de Petorca. Bueno, estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Hay fútbol hasta ahora, ¿no? Sí, pues. Creo que jugaba México-Holanda. Sí, baja la intensidad y claramente se nos acabó el mundial. La opción, ¿no es cierto?, de nuestra por pararnos o sentarnos frente al televisor. apoyar a los equipos sudamericanos. Colombia, Mundial. Colombia, exactamente. Tuvo la suerte también de tener una llave accesible, más que nosotros, tocó Brasil. Claro, pero los tuvimos ahí, los tuvimos ahí arrodillados, convocando, invocando, a la Macumba en el, claro, penal de, entonces, de Neymar, que se le vaya, que se le vaya, que Chile lo haya puesto en ese lugar. Hay una fotografía muy Brasil de rodillas. Brasil, claro, que no se olviden que los tuvimos así, con esta selección que lo dejó todo ahí en el campo. Y además juego. Que destacar de esta generación, bueno, yendo al tema del fútbol, digamos, tuvo. No sé, aquí sin fronteras, no. Sin fronteras, tenemos... tuvo jugadores notables. Gary Medel destacándose, pero Claudio Bravo, el capitán. Arturo Vidal, jugadores que fueron insignia de esta generación y que en este momento. Que eliminado a México recién, ¿no? Que eliminado. Estábamos escuchando. Holanda, ¿qué tal? ¿Ya? Gracias. En los mandos técnicos estuvo Bastián Cortés. Queremos agradecer su sintonía, dejarlo cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo a eso del mediodía. Y esta noche, no olvide que a partir de las 19.30 horas, la presencia de los Chiquillanes, el dúo Marcela y Sergio, el cantautor Jorge Arancibia, el grupo folclórico de la Unidad Vecinal del Rayado, nuestro amigo Francisco Alfaro, a quien conocimos y descubrimos. Sí. Francisco Alfaro, te quiero comentar, disculpa, pero estuvimos en Hierro Viejo nosotros en el verano tocando, en una actividad que se hizo dentro de las festividades del verano, y ahí conocimos a Alfaro, y es un muy buen artista, la gente, invitamos a que la gente participe para que lo conozca y lo pueda disfrutar. Todos cordialmente invitados esta noche. El día sábado, cuando hicimos un especial de La Voz de Macondo, él se contactó con nosotros, nos envió un tema y lo dimos a conocer, nos llamó la atención y por supuesto la Municipalidad de La Ligua le extendió una invitación formal para que esté presente también esta noche. Así que muchas gracias, buenas tardes y reiteramos, sigue la sintonía de Emisoras Cristal. Finalizamos el programa.